es la diferencia de la calidad. ¡Cami, cami! Esto es Cali, Cali, calidad. Esto es Cali, Cali, calidad. Esto es Cali, Cali, calidad. Y negra sabrosa. Y es fuerte arriba, la cumbia dice.